Satanás se presentó a Jesús en el desierto. En la tentación envuelto, el demonio apareció. Orando muy humillado, Jesús estaba penoso cuando un hombre misterioso, viera ponerse a su lado. El maestro resignado con humildad le miró. ¿Me conoce?, preguntó el arcángel tentador. Y así pues al Salvador Satanás se presentó. Sois el rey del Averno, dijo Jesús sin recelo, y el maldecido del cielo. Al cual condenó el Eterno. A vivir en el infierno, de maldiciones cubierto, y para la gloria muerto, según la Escritura cuenta. Y así el diablo se presenta a Jesús en el desierto. No importa estar condenado, respondió el demonio inmundo, si yo soy el rey del mundo. Cuyo mando se me ha dado. Sois el Dios criado y tienes hambre, te advierto. Haz estas piedras, por cierto, que se vuelvan pan bien preto. Y Jesús se vio por esto en la tentación envuelto. Luego a sus mismos pies un manto le colocó y a las torres lo llevó. De un gran templo diré. Al Himalaya se fue, donde Jesús le mostró muchos reinos que ofreció, con tal que a él lo adorara. Y en esta forma tan rara, el demonio apareció. Por fin el mundo en su clase, más rica le presentó y a Jesús se lo ofreció. Con tal de que lo adorase. esta frase: a tu Dios adorarás. Dijo agregando además: ven a mí, Padre bendito. Y dando un enorme grito, se retiró Satanás.